andamos viajando con esta banda. ¿Cómo es el Come Flor? Come Flor. Yo la fumo, pero ¿comerla? Sí, tiene lo ayahuasca. Suyo, ¿no? Mira, tengo 36 sesiones de ayahuasca, a ver. Ajá. 36. Pero esa es una liana. Que más o menos, es una liana. La liana de los muertos, le dicen. Sí. Y son dos. Ayahuasca no es solo una planta. Está la son dos, claro. Una ayahuasca que están a miles de kilómetros, no, cientos o miles de kilómetros de distancia, vamos a ponerle. Tiene 5.000 años de antigüedad. Ajá. Esta de brebaje. Por lo menos hasta donde sabemos. Claro. Ahora, díganme cómo hicieron estos muchachos de 5.000 años para darse cuenta que unas dos plantas que estaban tan alejadas, al juntarlas, producía lo que produce. Y lo que produce, les quiero decir, que no es una alucinación, una alucineta tipo el ácido. No, es una enseñanza de vida infernal. Totalmente. Y bueno, esto está Come Flor, está inspirado en... Bueno, si querés te cuento cómo fue, pero... Supongo que vino un dios, una nave espacial, y dijo, agarren eso de ahí, eso de ahí. Naves espaciales, tal cual. Le dijeron, sí. ¿Cómo sí. esta flor? Sí. Por esa, maestro, aquella y aquella otra. Claro, esa allá, 5.000 kilómetros. Sí, esa de la Atlántida. Sí. Un poco también se llama la Liana de los Muertos porque te conecta con espíritus que no están acá. Sí, te devora la serpiente si tenés suerte. Sí, los mundos invisibles, decía una chamana amiga. Y es así, loco. Y obviamente, que todo el mundo dice, este pibe está loco. Ajá. Te llevan, vas a visitar a los mundos y estás ya más o menos curtido, ¿no? Bien. Y la verdad que he estado saltando de nave en nave, me ha mostrado hangares, ha sido muy lindo. Mirá qué bonito. Y también cosas de acá de terrícolas, ¿no? Arreglarme con mi madre, arreglarme constelaciones familiares, casi. Sí, eso es contenido más New Age. No me cae muy, pero bueno. Pero arreglarte con tu vieja, con la ayahuasca, es... Sí, con mi vieja, sí. Un tema, ¿no? No, con mi vieja, con tus cosas de acá, ¿no? Terrícolas también, pero te las pone en sentido metafórico con visiones. Bien, ¿cómo volver? Y eso debe estar expresado, sin duda. No les quiero poner un poco de presión, pero estamos transmitiendo en vivo y nos está escuchando en este momento el señor Billy Bond. Nos está viendo. Un besito grande. Salud, Billy. Cristian Balaca, acá presente. Un saludo, maestro. Pará, que me acaban de traer. Pará, Billy. Mirá, Billy. No te vayas, Billy. No te vayas, que me acaban de traer. ¡Los libros de Billy Bond! ¡Genio, total! Ahí te mando uno. Buenísimo. Qué grande. Bueno, toda esta psicodelia. Psicodelia, que bueno, en realidad la palabra lo disminuye y es una cosa que en realidad lo minimiza a un grado que me parece que no sería apropiado. Tengo que acotar luego que termine. Para que hago ruido. Sí, estás como bastante ruidoso. Ya igual me refería a la psicodelia musical. La psicodelia musical, pero digo, debe estar, obviamente, digo, influenciada por todas estas experiencias de búsqueda, ¿no? Introspectiva y extrospectiva también, pero... ¿no? Porque es como. Perdón, si querías, te noto con el plano de la cote. Sí, lo que pasa es que antes de tomar ayahuasca, compongo de los 14 años. Y esto lo empecé a hacer a los 30 y algo. Y psicodelia está muy mal dicho, porque psicodelia viene de psicofármacos, de toda esta cosa. A mí esa palabra la odio directamente, claro. ¿No? Y siempre me relacionan con esa cosa de la psicodelia. No, esto sería como visionario, ponerle. Es la palabra adecuada. Pero la psilocibina, que es la sustancia que tienen los hongos alucinógenos, también, digamos, te remite. Pero no es psicodelia, la psicodelia es químico. Psicodelia es químico. Es una interpretación. Todo bien, que la gente le critica como se le da la gana, está todo, no me enojo, ¿viste? Pero sí. Para mí está mal empleada en mi música. Entiendo la diferencia que estás marcando. Por más no es que sea un santo en ese sentido, pero... No, es interesante la diferencia que estás marcando en respecto a lo que sucede llamar plantas sagradas. Y si le decís a un chamán de la selva, y decís, ¿cuánta psicodelia? ¿Viste? No era en ese plan, está todo mal. Seguro. Bueno, la fecha, ¿cuándo tocas? Perdón, sí. ¿Cuándo es tu presentación y de qué estamos hablando? ¿De qué presentación? Sí, tengo un par ahora este mes, 24 de junio, que no está en los planes, pero bienvenidísima, con Castelo Junior, que se presenta en La Plata, y toco con Come Flor, con esto. ¿Qué hace Castelo Junior? ¿Toca batería solo? Sí, es el rey de la batería de Latinoamérica. Claro, pero... Sí, toca Aero Blues, toca Patrulla de Uspaco. ¿Y canta él? No. No, ¿quién canta? Pero se la lleva toda él. ¿No lo has visto en vivo? No. Y bueno, ves al baterista. Claro. Canta, no importa quién canta, que si, va a cantar cualquiera. Que, claro. Cualquiera canta. No, por ahí se prende Medina y se hace una banda. Claro, cuando toca Medina, que ha pasado varias veces, canta Medina, ¿no? Ha pasado también, creo que con Chizo, Medina. Claro, sí. Esa versión Castelo, de Aeroblues, claro. Totalmente. Pero Castelo, sí, igual Aeroblues es Papo, Medina, Castelo y se acabó. Pero este Castelo es una eminencia. Y bueno, y como ahora grabamos, me invitó a esta fecha, entonces ahí voy a tocar un Comeflor que va más acorde a lo que él está haciendo. Claro, el 24 de junio en La Plata, no me pregunten el lugar porque no me acuerdo. Bien. Y el 29 de junio, que sí me acuerdo, es presentación de este disco acústico del que está saliendo el 22 de junio. Y voy a tocar con 11 músicos, bandoneón, cuerda, en el Centro de la Cooperación. Ah, bien. Ahí en Corrientes. En Corrientes, sí. Vamos a buscar el flyer por ahí. Voy a meter bandoneón, voy a meter cuerdas, va a estar Juan Ravioli, va a estar Pepo Limeres, va a estar Mario Parmisano, que es el mejor uno de los mejores tecladistas nuestros de toda la vida. Va a estar, que grabó en El Hijo también, va a estar ¿En el 1 o el 2? ¿Cuál abro? En el 1. Acá te mandan saludos, Roberto Figueroa. ¿Sabes Roberto Figueroa me resuena, te sí. Aguante, saludos. Aguante Figueroa. Ah, Egney. Gran banda. Escuchen Egney. Escuche Egney, le digo. Estuve escuchando el otro día, muy interesante. Muy interesante. No, y aparte el pibe está con Nube en Leopardo también, que es un pibe brasilero. Yo todo esto lo conozco a través de Nico Fo. Cuando llegué también me tenía que... a las afuera tenderás algunas cosas de refilón, pero... Y yo siempre investigando. Claro. Y siempre bastante quemado con rock argentino. Y con... Che, a ver qué... Puta. Viste, medio desesperado. También pasan muchas cosas buenas. Sí. Pero también pasa lo que la globalización está de miércoles. Lo que pasa es que también hay ahora cosas como que no pasaba antes, que... ahora rock argentino le dicen a una banda que imita a Pearl Jam. Por ejemplo. Y no. En rock argentino tenemos unos basamentos muy claros. Totalmente. Que es como, ¿viste? Uh-huh. Y que hay que no respetarlos, así que hay pero que hacer... Pero conocerlos al menos. Pero si no tenés un poco de eso, uh-huh, no es rock argentino para mí, ¿viste? Incluso hay bandas que cantan en inglés. Es un retroceso infernal. Entonces, dos personas que me pusieron un poco al tanto son Ale Leonelli y Nico Fotti, que son dos personas... Dos artistas que hacen tapas, afiches, que están muy metidos en el rock nacional, en el under. Y ellos me presentaron a, por ejemplo, Ney, Nube en Leopardo, que es este brasilero que te digo, que es un pibe. No lo escuché todavía. Loco, te quema la cabeza. Jovencito, y se vino a radicar acá, como Castelo, que dicen los dos, dicen, ¿por qué venís? Por el rock. Mirá. Entonces, claro. Mirá el buen rock que tenemos, que se vienen los buenos para acá. Y él, Figueroa, es el batero de Cney, de Nube en Leopardo, y no sé de qué más. Y acá estás el Margarín, atrás de la pecera, de Gualicho, que es un crack también. O sea, acá, loco, hay de todo. Hay de todo. ¿Qué, pero qué escuchen, vayan a los conciertos. Totalmente. Le digo a Doña Pepa. Le digo a Doña Pepa que vaya a los conciertos de rock. De los muchachos, sí. Ahora, el Centro de la Cooperación hermoso no es un ámbito de rock. Es un lindo escenario con un buen sonido. Sí, pero yo y con buena técnica. Bueno, pero escuchaste un poco esto y lo otro también es más armónico. Con este último disco de doble que estoy sacando ahora tiene bandoneón. Es muy. Me llegué y Buenos Aires me te pegó. Y también estar en Melopea, estar mucho con Lito. Con discos como que seguro te va a gustar a vos, canciones para cada uno. Bien. ¿Viste? Sí. Ese tipo de discos. ¿Te permite presentar sí, este es disco? Sí, es una claro, manera, es una cosa para escuchar. Tiene un poco de rock, pero no es de Comeflor. Por eso hay que. En ese sentido diferencio mucho. Tengo una música que es para teatrín y esto para ir al recontrapalo. Claro. Esta para el auto, rutero. Sí, claro, sí. Comeflor, como antes tenía tu Tuetlón también, que sacamos tres discos y que va a salir un vinilo con unas rarezas muy pronto. Eso lo editó Nasoni, Alemania, en vinilo. Y Tortuga también, que era otra banda que tuve rock pesado, que yo compongo, ¿viste? Toco la guitarra y canto. Y se puede hacer incluso en Checoslovaquia, este formato se puede hacer en Checoslovaquia, claro, en Turquía, pero eso lo hice en Perú. Y acá dice, claro, come flor. Digamos, no me puedo despegar ni de esto ni de esto, porque si no, pero no por tiene lo menos sentido mi vida. Para que te identifiquen aquí en Argentina, ¿no? Con tu proyecto solista, con un proyecto. Me da igual, de como música. Quieran. Claro. Si les gustan las dos cosas, mejor todavía. Mejor, claro. Pero hay chabones, por ejemplo, y es así muy gueto todo, que por ejemplo no se bancan que yo haga una cancioncita acústica en re mayor, ¿viste? Dame nombres. No, acá todavía no pasa mucho, porque sí, volví hace dos años y la estoy remando. Hay un encasillamiento. Pero sí, ponele, hay muchos flacos que quieren que saque ya un disco rock pesado. Y claro, por ahí estoy, dos discos de canciones y es cuando pintan las canciones. Claro, totalmente. A mí las canciones me vienen todas en una semana, básicamente. Ajá. En una semana hago todas las canciones. Después está el laburo de la producción. Pero no es que estoy a ver y junto a esta del año. No, hago frum y sale todo. Frum, Cristian Balak, escuchemos un tema más. Dale, antes de irnos. ¿Qué tema? Canción para una niña triste, el 3 de acá. Pone, si podés. Parece un tema de Lito Nevia. Es la única versión, de un grupo boliviano. ¿Boliviano? Sí. A ver. ¿Cuál? Les va a gustar. Guara. Guara. La niña está triste. Bien, Cristian Balac, aquí en vivo, en la radio, en la tribu, en nuestra radio, y contando un poco sus proyectos musicales, hablando un poco del barrock, hablando un poco del acusticazo, un estudioso de, y vivencial de todo lo que es el rock en Argentina, y se siente rock nacional cuando se escucha tu gracias. Música, totalmente, gracias. A full. Gracias. Y sí. Eso, de eso hablábamos, y de eso está bueno que suceda, y que tengamos esa identidad, ¿no? Que sí. Podamos apropiarnos de un género extranjero, que viene de otros lugares, y hacer lo propio, y que suene como nosotros queremos que suene, o como nos identifica. Es una utopía como queremos que suene, pero, sí. Pero tratamos de que... No, no, como estamos hablando ahora, cuando no nos escuchaban, creo que hay que respetar un poco la globalización está haciendo miércoles todo, sí. ¿No? Es buena para, qué sé yo, no sé, comer sí, para un sushi. Para comprar tamagotchi. Más sushi, ponele. Sí, para tener... Es, andás a ver, será rico, no sé. Pero en el rock argentino está haciendo daño, sí. En el sentido de que, por ejemplo, una banda que suene a Pearl Jam o que suene a una cosa afuera, yo lo considero que no es rock argentino, ¿no? Es medio, como dice Daniel Ripoll, sos un talibán y sí. Soy extremismo. En este momento me parece que hay que ser un poco extremista con eso. Bien. Y le mando saludos a los peruanos, que habrán peruanos que me están escuchando en vivo, que también los amo y de hecho también me he interiorizado con su música. Pero bueno, chicos, acá estamos... Está complicado acá. Entonces hay que laburar. Muy paso a paso, muy sin nadie. Bueno, gracias por darme bola, que un poco uno puede tirar algún misil... Muy es un lujo, ¿no? Es un verdadero lujo. Te agradecemos muchísimo la visita. Fue muy enriquecedora. Por lo menos para mí, no sé para ustedes. Yeah. Bueno, nos estamos yendo a la tanda. Ya está por ahí Selmar Garín. Tenemos nota con el Perro Diablo. También Sol Marianela. Tenemos mucho. Dos Freddy Krueger aquí en la radio. En vivo. Que próximamente va a salir la foto en la parte de atrás de los dos Freddy Krueger. ¿Cómo? Krueger. ¿Nos vamos a la tanda mejor? Vamos, que esto es una pesadilla. Me voy a dormir. La tribu 88.7. Sin aire no hay fuego.